¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza en Radio Topo. Gracias como siempre por estar ahí. Cada programa os comento la hora que se repite en nuestro programa, en el dial. Hoy no os lo puedo decir con exactitud, están cambiando la parrilla y nos cambiarán el horario de repetición. En el próximo programa ya os diré, podré decir los días y a qué hora lo podéis escuchar repetido. Pero sí os puedo decir dónde nos podéis escuchar en directo, por streaming, a través de nuestra web www.radiotopo.org, en el dial 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza, Radio Topo, y cuando os apetezcan las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook, Con la casa en la mochila y la de Radio Topo, en Twitter, arroba casa en la mochila, arroba Radio Topo. Son las 6:02 de la tarde de hoy, primer día y domingo de octubre, más que primavera con estas temperaturas, parece verano. El 1 de octubre es el Día Internacional de muchas cosas, como por ejemplo el Día Internacional de Personas de Edad, el del café, de la música, el del vegetarianismo, de la hepatitis C y el Día Europeo de la Depresión, que nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón están relacionadas con salud mental y saben bastante del tema. Por cierto, nuestras compañeras Pilar y María José de la Asociación Paso a Paso Aragón nos han acompañado la pasada temporada con un programa mensual, donde les cedíamos gustosamente en nuestro programa el espacio. Esta temporada no van a poder continuar con nosotras y nosotros con ese espacio mensual. Son muy poca gente colaborando en la asociación, tienen mucho trabajo en la asociación, aparte desde sus casas, pues tienen familiares dependientes y necesitan de su ayuda. Pero sí que nos prometen, cuando tengan algo relevante que contar, venir al programa y, por supuesto, no podrán faltar cuando tengan organizado en Vallenberg unas jornadas súper interesantes que hacen por el mes de mayo, mes del orgullo loco. Hoy se van a despedir, bueno, mejor dicho, un hasta pronto, con un programa en el que contamos con la presencia de Pilar, presidenta de la asociación Estelar, una asociación que apoya emocionalmente a las familias, cambiando visualmente el entorno de las UCIs infantiles. Todo esto lo vamos a acompañar con música elegida por nuestras invitadas, como hoy será nuestro programa 422 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar con el programa, con nuestra invitada y preparado por nuestras compañeras Pilar y María José, quiero comentar algo. Estamos preparando un programa para emitirlo muy pronto sobre el mercado negro de citas de extranjería, donde algunos y algunas impresentables y sinvergüenzas, porque no se puede decir de otra manera, cobran entre 100 y hasta 600 euros por un turno gratis. Conseguir una cita en la oficina de extranjería es poco menos que imposible, tanto que a pesar de ser un trámite público gratuito, se ha convertido en un negocio ilegal, por supuesto, pero muy lucrativo. Pero la atención es mediante cita previa, y esta se consigue solo vía web. Empieza el problema, hay que estar a diario y mucho rato pendiente del ordenador para cazar los pocos huecos libres. La ventana de oportunidad se abre todas las semanas, a menudo varias veces, pero dura minutos escasos. Si no la pillas al vuelo, pierdes. Y ahí donde entra en juego un negocio especulativo que juega con la angustia y desesperación de las personas que necesitan mantener sus papeles en regla, pero que también colapsa el sistema. Lo sé desde hace tiempo, pero esta semana me acerqué a cerciorarme de una realidad amarga. Pregunté a una chica de la fila a ver cómo había logrado la cita y me comentó que ella había pagado para que se la cogiera, cosa que no me ha extrañado lo más mínimo. Se ha convertido en algo habitual. Me comentaron algunas de la fila que hay gente que ha pagado 600 euros por algo que es gratis. Desde este programa nos negamos y vamos a visibilizar y denunciar que se aproveche gente un derecho a acceder a este servicio gratuito. Otra persona en la cola me comentó que desembolsó 100 euros en un despacho en Zaragoza. También me lo comentaron. Según lo que pagues, te consiguen la fecha antes o después. Algunos caraduras y jetas amparados en algún despacho, el boca a boca y foros de aplicaciones online son los escenarios idóneos para esta compraventa que se ha generalizado en mercado negro de gente sin escrúpulos ninguno. Sabemos de alguien conocido, luego van dándose golpes de pecho que ayudan a las y los más vulnerables, pero no dejan de ser unos sinvergüenzas aprovechándose de situaciones de extrema vulnerabilidad. Quiero decir también que aquellas y aquellos letrados que dan cobertura por unos euros a estos leguleyos impresentables, que tienen un código deontológico que deben cumplir. Pero eso será cuando lo tengamos todo preparado, terminado, en un próximo programa lo emitiremos. Ahora vamos con un poquito de música y comenzamos con nuestras compañeras. Si yo amo lo diminuto, ¿qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas, y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. El mundo repite. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, iba a decir por última vez, pero no, porque esperamos acudir alguna vez más que nos inviten y para hablar de Mayenberg, como ha dicho Pepe. Y invitadas, Pilar, no hace falta, con decirlo, soy bienvenida. Aquí vendremos, nos presentaremos y diremos, que hemos venido. Exactamente. Y bueno, sí que queríamos daros las gracias por habernos acogido y habernos dejado este espacio. Y la verdad es que queremos, pues eso, ¿no? El apoyaros en lo que hacéis, que es súper importante el cómo defendéis al que no puede, el cómo ponéis voz y ponéis esa fuerza. Y referente al programa, lo que has dicho del programa que estáis preparando, yo sí que quiero comentar que no solo hay que escucharlo, sino compartirlo, para que lo escuche, bueno, todos. Pero programas así hay que compartirlos para que llegue a quien tenga que llegar. Vamos, es que es la única manera que se puede hacer el poderlo escuchar. Bueno, ya. Bueno, a ver si llega a los que tienen el poder de tomar las decisiones de que esto no se haga así. Claro, es que es una vergüenza. O sea, entonces, pues bueno. Lo mismo que vuestras reivindicaciones, lo mismo que las reivindicaciones de Pilar, que lleguen a quienes tienen los medios, los recursos y los que pueden poner solución a estos problemas. Exacto. Así que llegue a quien tiene que llegar. Y bueno. Bueno, pues ahora ya con esto, buenas tardes, Pilar. Ya te he presentado Pepe y la verdad es que es un gusto el que estés aquí con nosotras compartiendo este ratito y hablándonos de tu asociación y de la labor que hacéis también tan importante. Y de, bueno, que me ha gustado mucho, también tengo que decirlo, de la marea de gente. Que esa canción le gusta mucho a Pilar. Sí. Y bueno, pues eso, que empezamos. Que ¿por qué te gusta tanto esa canción? Con lo de la marea de gente. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por darme este espacio. Y bueno, pues sobre todo, bueno, que no quiero dejar de decir que os conocí con vuestro movimiento. Sobre la salud mental, me impresionasteis mucho, me invitasteis a Mayenberg el año pasado, espero seguir este año por lo menos acudir como público porque aprendí muchísimo, conocí a mucha gente importante como Pepe y su programa y su movimiento de Con la casa en la mochila y me impresiona mucho lo que hacéis y bueno, estoy encantadísima de estar aquí, eso lo primero. Y luego, pues bueno, no sé si te fijas, la canción empieza siempre con Amo lo diminuto. Sí. Y bueno, pues mi asociación creció por los bebés prematuros, tuve nietos de 600 gramos y realmente amo lo diminuto, yo amo a mis nietos y bueno. Y luego pues es que somos una marea de gente estelar, no soy yo, me gustaría dejar muy claro que bueno, que yo pues soy la que me tocó vivir la experiencia, bueno, en realidad mi hija. Pero bueno, lo viví con ella y es una experiencia familiar y lo que sí que hago es divulgarla y saber y entonces sí, sí que es verdad que Estelar se ha convertido en una marea de gente, por esto es una de las canciones que te elegí y así lo siento, pues es una marea de gente inmensa. Tú me preguntas cuántos voluntarios tienes, no tengo ni idea. Pero los hay en Ceuta, los hay en la cárcel de Zuera, los hay en San Valero, los hay en la Universidad San Jorge, los hay en colegios, residencias, institutos, colegios. Todo el mundo, cualquiera que hace un gesto a través de Estelar para las UCIs, va de parte de ese colectivo y es una marea de gente. Totalmente. Qué importante, además. Importantísimo, porque además es que es verdad. Es que, a ver, nosotras, lo que hacemos nosotros, humanizar el interior de las UCIs infantiles. Nadie estamos libres de tener un niño que conozcamos. Ya sé que hay gente que no tiene hijos, no tiene nietos y tal, pero tiene el vecino del tercero que lo conoce, tiene sobrinos, tiene... Y nadie está libre de acabar teniendo un bebé prematuro, por un lado... Pero vamos hasta la UCI pediátrica en Aragón, hasta los 14 años. Y bueno, pues es que mañana pueden operar a un niño que conoces y si cuando vas a verlo está en un ambiente más infantil, más fácil de ver, porque bastante, o sea, no es buena noticia tener un niño en la UCI, pues si lo hacemos más agradable a la vista, de verdad que esto nos afecta mucho a todos. Sí, yo personalmente he vivido esa situación y no es nada fácil, sobre todo en la época que nacieron mis hijos hace 30 años ya. Claro, todavía no había nada y eso es, se te hunde el mundo, porque ya no es lo que pasa, que sí, de repente nace una personita diminuta que está sin terminar de formar, que no sabes, cada hora que pasa no sabes si va a seguir respirando, sino es la frialdad que hay ahí, ¿no? O había. Ahora, por ejemplo, estáis vosotras para humanizar. Bueno, yo es que no sabía que existía una UCI neonatal. Esto es lo primero que tengo que decir. Mucha gente no sabe que existe una UCI neonatal. Yo lo he aprendido hace 8 años, cuando nacieron Pablo y Ana. Pero yo tengo un hijo de 39 años, que los acaba de hacer, y lo tuve ingresado. Entonces lo tuve en la UCI pediátrica. En aquella época, gracias a Dios, las cosas evolucionan y ahora los papás pueden estar las 24 horas con su hijo. Pero en aquella época yo lo veía a través de un cristal, no podías tocarlo, lo veías y tal. Pero para mí, un bebé que estaba enfermo, pues sí, puedo ser muy ignorante, pero para mí era en una UCI pediátrica. Más grave, menos grave, pero para mí existían las UCIs pediátricas. Cuando mi hija tuvo bebés de 24 semanas y 2 días y 600 gramos y entré en la UCI neonatal, eso no se me olvidará en la vida. Eso son lo que yo diría traumas mentales que te quedan. Bueno, a mi hija le costó mucho levantar la cabeza y ver que había más niños que los suyos. Y esto a otras madres también les pasa. Y hay madres que incluso luego el niño se desarrolla bien y sale bien y está sano y no tiene secuelas y no son capaces de volver a una UCI neonatal. O sea, es que el que no conoce ese mundo, y yo no lo conocía, ¿eh? Ya. Claro, esto como todo, hasta que no te pasa, parece que no existe. Ya, pero yo es que pensaba que las UCIs eran las pediátricas. Ya, por eso. Nunca supe que había... Y tiene que ser muy duro. Yo, gracias a Dios, no he tenido esa mala experiencia. Y tiene que ser muy duro. Pero bueno, vosotras le ponéis luz y color dentro de todo lo que se puede y del dolor que allí puede haber al ver a tus niños así. ¿Y qué es lo que hacéis para poner ese color? En realidad, Estelar, yo lo único que se me ocurrió fue, pues bueno, mi hija tuvo 2 bebés, Pablo y Ana, y Ana vivió 2 días. Entonces, el día que nos comunicaron que se acababa, a mi hija le pues llegó el momento en que se acabó y a mi hija le entregaron de recuerdo el gorrito venda que ponen a todo bebé que nace porque lo necesita. O sea, esto yo jamás me quejaré de cómo trabajan. No hubiera montado una asociación para apoyar a unas UCIs ni a unos servicios que tuviera algo que quejarme, ¿vale? De hecho, les debemos la vida de Pablo. Ana no pudo ser, pero a mi hija le entregaron pues lo que tenían en ese momento. Tú se muere tu padre, tu hermano, tu hijo y ha vivido en casa y tendrás algún recuerdo de él. Pero estos niños no han tenido vivencia con sus padres. Han ido directamente a una cajita, a la incubadora. Entonces, ¿qué le dieron? El gorrito venda que llevaba en la cabeza para abrigar, porque se lo ponen a todo niño que nace, bien, mal o regular, porque es el sitio por donde más calor pierden, el espacio más grande, porque lo tapan hasta el cuello, pero la cabeza pierde el calor corporal, y esa fue la venda que le entregaron a Beatriz. He de decir, y que además se la entregaron monísima dentro de la situación, porque le pusieron un lacito con una gasa. A lo mejor le hubieran entregado el lacito y a mí no se me hubiera ocurrido esto, pero la venda me llegó al alma. Y luego mi hija, bueno, fue una decisión personal, decidieron bautizar a la niña y le entregaron una jeringuilla con agua del bautismo. Entonces ella salió y salió con esto, me queda de Ana, pero yo solo vi jeringuilla y venda. Y la verdad es que me afectó muchísimo. Entonces no tuve mayor... Yo pasaba muchas horas en el pasillo ocupándome de mi nieto Álvaro, que tenía 2 añitos y pico, no había hecho 3, el hermano mayor de los mellizos. Y hacía punto, y entonces pensé, y pues si los bebés están fallecidos, porque nunca pensé que yo iba a poder entrar en una UCI, y pensé, si ya están fallecidos, si hiciera gorros chiquitines para que a una mamá le den un gorrito y no una venda, porque claro, mi hija va al cajón y ve una venda. Ahora las mamás ven un gorrito del tamaño de su bebé. Y bueno, pues eso fue creciendo, entregamos a los padres, de, sobre todo en Aragón. Nosotras hemos crecido aquí en el Servet y en el Clínico, y en Aragón entregamos unos kits de bienvenida a los papás. Eso es un regalo para los papás, que lo hacen voluntarias, de ganchillo de punto del tamaño de su bebé, desde el medio kilo, que es, bueno, ahora ya cada vez avanzan más, porque yo hablo de hace 8 años, desde el medio kilo hasta los 3,5 kilos. A partir de ahí en la calle venden de todo. Entonces ya, pues ya ahí no... Pero les hacemos un regalo de así nació tu bebé, y para que lo tengan de recuerdo. Luego resultó pues que los que fallecían lo utilizaban. Entonces ya pues empezamos a crear arrullos de duelo para cuando se producen los abortos o cuando esos niños fallecen, que les quedase el gorrito y el conjunto de punto artesano tan chulo que le había hecho una voluntaria, que no lo hago yo. Y ya empezamos a tocar el tema del duelo, porque también están los abortos, también te tienes que despedir del bebé, despedirte con bueno, pues en ese momento, pues imaginaros en el paritorio, pues ese momento, el trapo verde, lo aséptico, pues hacemos, hemos conseguido un kit de despedida para abortos y bebés que no llegan a término, y a través de esto lo que tengo muchísimo que agradecer a las matronas, que son las que nos apoyan y las que realmente están llevando esos kits a muchísimos hospitales, donde el hospital realmente no sabe ni que lo hacemos. No es que yo haya ido al hospital a decir, oye, yeah, que colaboramos, son las matronas las que lo tienen listo y cuando una mamá se tiene que despedir. Y nos pidieron que hiciéramos los gorritos de 17, 19, 21 y 23 semanas de gestación. Sí, porque el feto ya está formado y te puedes despedir de él. Entonces, pues sí, que lleve una venda por higiene, porque es un parto, pero que el gorrito pues te lo puedes llevar a casa y un arrullo encima de esa sábana verde para que lo que tú veas sea un arrullo infantil y un gorrito. Sí, y luego cuando llega el Día de la Madre o el Día del Padre... Sí, bueno, pues también nos dimos cuenta nosotros, bueno, pues mis nietos, por ejemplo, nacieron en noviembre, y también es verdad que me ayudó mucho a ver esto, el que nacieron el 12 de noviembre y el día 17 de noviembre es el día del prematuro, cosa que no teníamos ni idea, tenían que haber nacido en marzo, ¿vale? Y entonces se presentaron allí dos mamás, me acordaré toda mi vida de ellas, y con unas botitas de goma eva o de lo que fuese para las mamás que había allí, y mi hija decía, es el único regalo que he recibido de Ana. Porque fijaros que, de Pablo, perdón, que era el que seguía allí, fijaros que... cuando tenemos un familiar muy cercano que realmente el bebé ha ido a la UCI y que está muy grave, no sabemos ni qué hacer. En realidad no damos ni la enhorabuena, ¿sabes? Entonces es una situación, yo me acuerdo perfectamente que fui a hacer papeles con mi yerno y al final me giré y le dije, bueno, enhorabuena, ha sido padre. Y me puso una cara de, bueno... Claro, es que son situaciones, entonces son niños que no viene la gente con flores a verte, ni con peluches, ni con nada. Son situaciones muy difíciles. No se celebra. Claro, no se celebra, pero acaban de ser madres. Sí. Entonces es un sentimiento tan contradictorio, tanto el de la madre en ese momento que dice, jo, pues tuve otro antes y esto fue totalmente distinto, y el de yo misma como madre no supe reaccionar con mi hija. Es que no se sabe. No, entonces, claro. ese detallito que ya decía, fíjate, me han traído unas mamás que no conocemos de nada, se han presentado allí para demostrar a las mamás que se puede, y van con sus bebés prematuros, que eran más mayores, y les habían llevado un detallito. Y entonces pensé, ostras, pues ahora imagínate una madre que el Día de la Madre ha tenido un bebé prematuro, es que no lo esperaba. No lo esperaba el día del padre. Ese padre no esperaba ese día tener a su bebé en brazos, si lo puede tener. El día del Pilar, nosotras no vamos a la ofrenda, no tenemos grupo de ofrenda, pero entregamos unas baturritas en los hospitales de tamaño de prematuro y les llevamos eso. Por ejemplo, pues estamos en Madrid, estamos en La Paz y en el 12 de octubre y les enviamos para San Isidro, les enviamos un clavel. y estamos en la de Navarra, y es muy gracioso porque la voluntaria que lo hace les hace una boinica y un fajín, y entonces los visten de navarricos ahí en la incubadora, y tengo fotos preciosas. Sí, qué emocionante, ¿verdad? Mucho. Es que lo estás contando y, bueno, no, pues, se puede sentir como eso, pero te emociona. Luego, sí. El ver ese sentimiento y, claro, es que te das cuenta de que en la angustia esa que tienes, bueno, pues un ratito, un momento de alegría, de felicidad, de ver al bebé. Una simple sonrisa que salga ese día en la mamá, porque os he hablado de los kits de bienvenida, que son los que regalamos a los padres, pero luego en los hospitales entregamos lo mismo. En algodón 100%, cubrimos todo lo que los hospitales exigen, pero los gorritos, para que esa venda no sea venda, sino que hoy te ha tocado gorrito verde, mañana te toca morado, pasado amarillo y tal. Solo una pequeña sonrisa en la cara de mamá o de papá, mira qué mágico está hoy, o mira qué gorrito le ha tocado, pues qué bien le queda este color. Son pequeños momentos que valen oro. Sí, sí, porque son muy escasos. Sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, ya has contado que tenéis muchos voluntarios, y gracias a esos voluntarios hacen esta labor de... Pero necesitaréis más, porque por lo que estás... ¿Qué? Okay. Por lo que estás, no. Siempre se necesita más, porque además salís de Zaragoza, de Aragón... Y claro, entonces sí que necesitamos más voluntarios, más manos. Me gustaría aclarar que el voluntario de Estelar hace lo que quiere hacer, donde él quiere y cuando él quiere. Quiero decir, esto no es una asociación en la que vienes el martes de 6 a 7 y tienes que estar aquí. No. Nosotras tenemos una sede donde vendemos artesanía para poder seguir adelante, y donde sí que nos interesa pues que la gente entre como público, compre y tal, porque de ahí sale luego el algodón 100% que va a las UCIs. Pero da igual, tenemos un equipo fenomenal en Ceuta, tenemos señoras en Calahorra, me llegan paquetes de las arañitas de, ya lo diré, no me sale. Bueno. Lo siento, arañitas. Sí, sí sé de dónde es, pero me he bloqueado. Y, por ejemplo, pues ahora ya se están poniendo a hacer estrellitas para entregarlas en Navidad. Entonces, porque en Navidad, por supuesto, el día de Navidad entregamos un regalo. Los papás encuentran al bebé como si fuese un regalito, como en un saco con una lazada y eso. Sí, que cada uno en su casa puede hacer el trabajo y no, claro, tienes que desplazarte en ningún lado. No, yo, Estelar funciona a base de paquetería, o sea, incluso pues hasta los residentes del centro penitenciario de Zuera, ellos cuando supieron que existíamos nos enviaron hace años ya un paquete de cada uno de sus talleres para que pudiéramos vender, para que pudiéramos sacar dinero para seguir adelante. Porque una enfermera que trabajaba allí estaba embarazada y le llegó el tema. Entonces, nos sirve todo, todo. Cualquier casa que se vacíe y se tiren cosas también, reciclamos todo. Pilar, perdón. Si me permites, quiero decir una cosa. Sí, que hablo mucho. Nuestra compañera que hace la introducción en el programa estuvo en un taller que hacían trabajos para Estelar. La que hace la introducción al programa estuvo unos 5 o 6 meses en un taller en el cual hacían unos llaveros y cosas. Es esas. Que me ha sonado la voz, dime quién es. Aquí por antena. Bueno, es Macarena. Macarena. Pero es que, por ejemplo, tenemos residencias... Ella estaba en un taller de inclusión. Vale. Pues es que tenemos, por ejemplo, residencias. Todo lo que es la terapia ocupacional que se hacen en residencias, en los de Down... Y justo ella, cuando le comenté esto, qué dice, bueno. Yo he hecho, y de hecho yo tengo un par de llaveros hechos por ella que bueno, pues que los enviaban a tu asociación. Sí, bueno, sí, a la asociación sí. Vuestra. Pues genial. Sí. ¿Ves? Es que si me hablas de voluntarios son infinitos. La marea de gente. Si queréis, vamos con un descansito y ponemos otra canción. Venga. Vale, perfecto. Thank you. tanto coraje jamás ganar una partida tan salvaje. Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate. Jamás callar tantos tormentos y desastres. Y tú otra vez cambiando lágrimas por baile. Se puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Sí, mi amor, se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe, mi héroe, por siempre serás. Desplantes a la muerte, jamás te oí contar atrás de un solo paso. Y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente. Jamás te oí hablar de tanta mala suerte. Y yo bendigo haber podido conocerte. Se puede robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la riqueza que tú tienes. Sí, mi amor, se puede jurar 10,000 verdades de repente y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la verdad que está en tu mente. Corazón, por siempre será mi héroe, mi héroe. Siempre serás mi héroe. Pues ya hemos vuelto. Y te iba a hacer una pregunta, pero antes que... Es que hacer la pregunta, que yo no me acuerdo cuál era. Ahora pensaré. ¿Por qué mi héroe? Uy. Bueno, pues sencillamente para mí Pablo, por supuesto mi nieto Pablo, pero todos los niños prematuros que conozco son héroes. O sea, es que yo respetando toda la... Bueno, con esto os explicaría por qué se llama Estelar la asociación. Estelar se llama Estelar porque Estelar, ¿qué es? ¿Qué representa realmente? Pues el firmamento, las personas que tenemos ahí y tal, pues ahí están mis nietas Ana y Julia, que también perdimos a Julia. Pero el Estelar es el mejor de cada gremio. Entonces yo, con todo mi respeto a todo tipo de enfermedades, de todo tipo de dolencias, de todo tipo de situaciones, el niño prematuro primero tiene que conseguir vivir para llegar a que le pase lo mismo que a los demás. Entonces, pues bueno, no, Pablo tiene determinadas secuelas. Conozco a muchos prematuros. Cada uno tiene sus secuelas, cada uno tiene sus... Eso, pero yo no sé si Pablo o ellos con el tiempo pues van a desarrollar un cáncer o van a ser atropellados o van a ser ricos, felices y maravillosos o van a ser tal. Pero su pelea diaria para en este caso, por ejemplo, hablo de Pablo, su pelea día a día para poder relacionarse con los niños que la gente llama normales, estoy entrecomillando con las manos, es durísima. Sí, siempre, porque siempre van un paso atrás. Sí. Se les nota luego a la hora cuando se empieza, ¿no?, a salir de ahí. Claro. Se les va notando esa diferencia de meses que han, al revés, que han tardado en nacer, no, sino que han nacido antes. Han nacido antes. Exactamente, no se recupera así por así. Es que hay sentidos que se han desarrollado en la incubadora, por eso la mayoría de los prematuros llevan o gafitas o audífonos o implantes, porque sí, esos sentidos se acaban desarrollando en la incubadora, no en el útero de mamá. Pero bueno, es que hay mucha gente que dice, uy, los prematuros es un mundo súper desconocido. Hay que decir que 1 de cada 10 partos es prematuro y la gente no es consciente de eso. Que son muchos. Yo lo soy desde hace 8 años. Pero sí es verdad que, claro, pues buena chica, pero dentro de unos años todos iguales, ¿o no? Luego las secuelas que quedan, lo que decimos, ¿no? Claro, pueden tener secuelas, pueden tener, ¿no? Pues Pablo, por ejemplo, pues él pesa muy poquito, es delgado y tal, no puede llevar una bicicleta de un niño normal, hubo que comprarle una bicicleta que él pudiera pedalear. Y pues todo ese tiempo hasta que se encontró una bicicleta especial para él y tal, pues mientras tanto veía que su hermano y todos los demás, yo quiero una bici, iba en el parque, le dejaba una bici a un niño y él no podía. Y bueno, en el colegio pues ya, pues qué quieres que te cuente, y a él le gusta mucho el atletismo. Y sin embargo, si pasa un niño sin querer y sin empujarlo y sin nada raro y lo roza, y Pablo se va al suelo y es todo huesos. Sí. Vive en la muela. Si lo tiene que agarrar mi hija cuando hace aire, porque se lo lleva el aire. Yeah. Y tiene 8 años, va a hacer 9. Por eso son los héroes. Te estoy poniendo ejemplos tontos por no entrar ya en temas de pues la diferencia en el colegio, pues que, claro, si al final resulta que contigo perdemos porque no eres igual de habilidoso o no sabes, pues entramos ya en cosas mucho más serias. Sí. Es mi héroe. Sí, son nuestros pequeños héroes. Sí. Si tenéis las dos ese vínculo. Sí. Es que de tenemos, vuestros héroes. Los tenemos ahí. Sí. Y la verdad que sí que lo son. Tiene que luchar. Y es una lucha, pues eso, habrá que a lo mejor no le pase ninguna secuela y digo yo, o todos tienen... No. Hay de todo, hay ¿verdad? De todo. Hay de todo. Puedes tener prematuros, la prematuridad es un mundo. Puedes tener prematuros como Pablo, de 24 semanas y 2 días, que entonces las 24 era el límite de la vida, y 600 gramos y que tenga un futuro de vida, pero puedes tener otro que nazca de 7 meses y que esté... Que tenga problemas y... Gravísimo. Claro. Quiero decir, es que esto es un mundo. Que no es una cosa exacta, que puede ser... Es un mundo. Es un mundo. No. Un mundo, además, como habéis dicho, muy, muy desconocido. Una de las cosas que explica muy bien mi hija es que los prematuros no salen del hospital con un diagnóstico, no salen con A, C y H, sino que luego, porque muchas de las secuelas salen cuando empiezan a ir al colegio. Sí, es cuando te das cuenta de que no puede hacer lo mismo que los demás. Sí, ya. Es cuando pasan los meses, que a lo mejor te confías, te empiezas a confiar. Bueno, ya vas viendo señales. Sí, sí. Porque luego si tienes hermanos ya se nota. Ah, claro. Vas diciendo, bueno, pues el uno ya con este tiempo, con estos años, ya empezó a hablar o ya empezó a andar o... En fin, todas estas cosas y luego te das cuenta que el retraso que lleva va agrandándose cada vez más y es entonces cuando, bueno, pues ya van saliendo esas secuelas que cada uno, no todos, lógicamente, pero los que sí que les quedan secuelas. Yo en el caso de cuando nacieron los míos, cuando estaban ingresados, ellos nacieron de 28 semanas. O sea, ya tenían 1 kilo 100, 1 kilo 150, que ya es un peso, bueno, claro, es el doble que Pablo. Claro. O sea, entonces, pues bueno, pero sí que es verdad que nacieron muy mal los dos. Sí. Pero había una niña de 600 gramos, de 5 meses y pico, creo que son, ¿no? Las 24 semanas. Sí. Vale. Y era una niña que estaba, la ponían... los ponen ahí, todos sus cablecitos, todos no tienen pelo. Es que hay que verlos, o sea, para... No se pueden imaginar, es por lo que decimos, ¿no? Es otro mundo. Y estaba allí y era la que más se movía de todos. O sea, la ponían en el centro de la del nidico, de la cuna. O sí. Y es que se movía para arriba, se movía para abajo. Y era una pasada. Los demás estaban todos quietos. Y ella tenía unas ganas de vivir. Se le veía que tenía eso no lo logró. Vaya. Pero sí, fue un golpe para todos los que estábamos allí, porque era la que parecía que iba a salir, la primera que parecía que iba a salir, con todo lo chiquitina que era, y se le veía una fuerza, vamos, desprendía fuerza y desprendía de todo. Mira, mira, esto me lleva a otro mundo, y es el de con lo que vemos, lo que realmente vemos. Tú estás viéndolo desde fuera, pero realmente no sabes qué informe médico tiene ese niño. Claro. Entonces, lo que vemos desde fuera, bueno, pues voy a nombrar a mamá, a Pepi y a Eric. Mi hija y yo teníamos al lado de... Bueno, pues durante 2 días estaba Ana, pero luego al lado de Ana estaba Eric, un niño. Y nosotras decíamos, ¿y esa madre por qué llora? Y Eric pesaba 1 kilo. ¿Qué decías? Es el doble. Y que... nos parecía inmenso. Claro. Y claro, y entonces nos mirábamos y decíamos, ¿y esa madre por qué llora? Pero si tiene un bebé... Sí, lo veíamos ya mucho más hecho, mucho claro. Más, ¿sabes? Entonces, y da igual, es que te llaman madres de... Bueno, a mí no es que me llamen, pero sé de casos que a lo mejor te dicen, es que ha nacido en la semana 34. Y bueno, pues ya vamos sabiendo más o menos, pero no te... Yo jamás diré a nadie, ¡boh, la 34, esto era estupendo! No, jamás, nunca diré nada, porque no se sabe. No. No se sabe. Y luego hay madres y padres que a lo mejor su niño no tiene secuelas, se desarrolla bien, tiene un peso normal, va al cole normal, va a la guardería normal, pero luego a la hora de empezar a estudiar es cuando se dan cuenta que tiene algún déficit que no llega y les cuesta darse cuenta o asumirlo, es que es muy complicado, es un mundo muy complicado. Mucho. Yo te quería preguntar cómo se vive ese duelo, porque es un duelo. Ay, pues bueno, pues el duelo se vive, si me lo preguntas a mí como abuela, pues con muchísimo dolor, porque no puedes hacer nada por tu hija y intentando apoyar lo más que puedas, hacerte cargo del mayor, intentar que este niño no se traumatice lo menos posible, porque ya esperaba 2 hermanitos y solo ha llegado a conocer uno, pero encima ha nacido en el hospital y quiso verlo. Y si te hablo del caso de mi hija, pues imagínate, con un niño de 2 años en casa, con Ana enterrada el día que le dieron el alta, a los 2 días, con Pablo que no se sabe qué va a ser de él, y sin poder descansar, sin poder, porque lo único que le puedes facilitar tú al niño personalmente como madre es la leche materna. Entonces él saca leches cada 3 horas, no te permite estar con Álvaro, si estás en casa, mi hija no salía del hospital, pero lo poco que iba es que era con él saca leches, ni siquiera estaba bien con Álvaro. Y sus momentos más felices eran cuando yo le llevaba a Álvaro al hospital y conseguía que lo dejasen entrar. Entonces yo creo que esto, y os lo uno a vosotras, a vuestra asociación, tiene una gran importancia en la salud mental, porque yo estoy traumatizada, entre comillas, con lo que he vivido con mis nietos, y tengo una edad, sí, vale, pero para Álvaro entrar con 2 añitos en una UCI neonatal nos daba terror. ¿Qué ocurrió? Pero él quería ir detrás de su madre y yo le dije, es que hija mía, tantos días, es que pues yo qué sé. y al final entró. ¿Qué ocurrió? Pues que la inocencia infantil, como él vio 14 incubadoras, todos los niños iguales, él piensa que eso es una maternidad. Qué mágico. Bueno, no ha vuelto nunca a una maternidad, con lo cual él piensa, claro, que esos son unos nidos y que todos los niños están igual. Todo lo que nos daba tanto miedo visualmente, sí, él lo normalizó. Le afectó la venda en la cabeza de Pablo. Él sabía que estaba enfermo porque mi hermano tiene una venda en la cabeza. Y la enfermedad en ese momento no era en la cabeza, era el problema que respirase y que siguiera adelante y se desarrollase. Y he de deciros que mi padre también llegó a conocer a Pablo. Lo llegó a conocer con 95 años y tampoco había visto una UCI neonatal. Nunca olvidaré la reacción de mi padre. Y no la voy a contar. Salud mental. Salud mental. Exacto. Es que nuestras cabezas es lo que vivimos, cómo lo vivimos, cómo lo pasamos. Por eso mi interés en que lo vivamos de otra forma, porque no puedo evitar que se viva, yo no puedo evitar, ni puedo sanar a niños, ni nada de eso, ojalá. Pero que se viva de otra manera es muy importante. Sí que lo es. Es un trauma muy grande. Que afecta mucho, o sea, lo más de la, un hijo es lo más que puedes tener, un hijo y un nieto, lo digo por experiencia también, sí, de nieto. Y sí, es muy importante, pues eso, la salud mental y que os cuidéis y que os puedan cuidar y ayudar en ese tema. Yo, perdón, no. Acércate un poquito más, Javier. En el programa yo. Acércate un poquito más. Quería daros sobre todo el cariño y las gracias por todo lo que habéis aportado y seguiréis aportando a nuestro programa, que es muy importante. Yo, escuchando estos testimonios, que bueno, la verdad es que son testimonios que. Hay que tener el corazón de piedra para no sentir lo que supone la pérdida de un hijo, de una hija prematura. Pero yo quiero intentar centrarme en positivo, quiero centrarme en esos héroes que al final sobreviven y que luchan y que siguen viviendo. Y yo quería preguntar a Pilar si... Evidentemente las UCIs pediátricas han evolucionado afortunadamente a UCIs neonatales, que la ciencia va avanzando, y yo te quería preguntar si estáis en contacto con algún avance de tipo neurológico, cognitivo, que puedan estimular, digamos, a estos niños prematuros, que efectivamente cuando llegan a una edad, digamos, escolar, quizás se va notando ese pequeño déficit que puedan tener a nivel cognitivo, a nivel intelectual, a nivel incluso de atención. Si estáis en contacto con este tipo de avances científicos o con algún voluntario, digamos, pediátrico, algún médico pediatra que os pueda también, bueno, orientar o de algún modo asesorar para que la vida de estos héroes pues sea un poquito mejor. Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque mi respuesta es no, porque nosotras solo nos dedicamos a que los que vienen detrás lo vivan de otra forma. Simplemente soy la abuela que tuvo esta idea. Pero a la vez que yo creé Estelar, mi hija con las otras mamás que estaban en la UCI crearon Araprem, la Asociación de Prematuros de Aragón. Ellas son las que se ocupan de pelear por el futuro de los niños, porque desde el hospital ya, porque las UCIs estén mejor, con mejor espacio, las UCIs se pueden ir mejorando, que el personal esté más especializado, porque no es lo mismo un adulto que eso. Y saliendo de las UCIs, pues yo te puedo decir que mi nieto Pablo era... carne de cañón, era niño para silla de ruedas toda su vida y gracias a la atención temprana tiene movimiento. Me parece, sí puedo opinar, pero sí me parece patético que a los seis años, el día que el niño cumple la vela, ya no tenga ningún tipo de ayuda y la atención temprana se termine. Entonces, a partir de ahí, tu niño tiene el mismo problema que el día anterior, pero te lo tienes que pagar. Entonces, hay muchísimos problemas y ahí no entraré yo nunca porque sería ARAPREN. Ahí podríais hablar con mi hija. Es la Asociación de Prematuros de Aragón. No había nada, lo han creado ellos. Ya son 200 familias luchando por todo el futuro de esos niños y mucho más al ritmo de los colegios y de todo. O sea que a partir de los 6 años se acaba cualquier apoyo. Sí. Se acaba lo gratuito. Luego tienes que pagarlo. Mira, Pepe, no, tú sabes que yo de vez en cuando doy algún palo en todos los programas. Bien, pues se ve que incluso en los que colaboro ocasionalmente, pues tengo que darlo. No sé, habrá que hablar con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón para que realmente pongan el dinero donde realmente se necesita. Que un niño prematuro cumpla 6 años y un día y se te acaba la gratuidad de la atención temprana. Cuando estos pequeños o pequeñas necesitan un apoyo constante durante bastante más tiempo que los primeros 6 años. Y aquí lo dejo. Bueno, tú sabes que nuestro programa es de dar palos. Los que podamos. Pero Pepe, te reconozco que este no, que repito, estoy de colaborador casual esta vez. Bueno, y resulta que me han dado me lo han puesto votando. Por eso me ha gustado mucho tu pregunta, porque me ha dado pie para hablar de esto. Y realmente es la atención postemprana. Entonces, la postemprana es, pues mira, Pablo iba a atención temprana martes y jueves. Su cumpleaños fue un miércoles, el martes era gratis, el jueves tuvo que pagar. Y mi hija pues tiene que sacar, además de todo lo que tiene, pues el dinero para poder cubrir todas las necesidades de Pablo, que son muchas, y todos los padres. Por eso es nuestro programa, el que da voz a los que no tienen voz, o no se le escucha por ahí, no se la dan, dentro de nuestras limitaciones, pero aquí nos escuchan, Pilar. Nos escuchan. Otra cosa es que nos hagan mucho caso. Vale. Pues pero escucharse. Pues llamar a ARAPREN, que tienen muchas cosas que decir. ¿Algún caso hacen, verdad, Pepe? ¿Algún caso cuando escuece al menos hacen caso? Les escuece un poco, pero yo creo que se ponen la tirita y se les pasa rápido. Qué suerte tenéis que os hacen caso. Que ya nos has contado muchas cosas. No sé, ¿quieres decir algo más? Pues si queréis vamos con una última canción de Nena da Conte. Vale. Y resumimos y ya nos queda poco tiempo. Oh. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Contarte, tenía tanto amor guardado para finalizar, a ver, alguna sugerencia, algo que queráis decir, porque tenemos ya que terminar. Vale, yo rápidamente, que volveremos. Genial. Que no nos vamos del todo, todavía. Y sobre todo, ¿qué des tu contacto y cómo ponerse en contacto contigo? Bueno, teléfonos, ¿dónde estáis? Instagram, todas estas cosas. Vale, pues nuestra sede está en Valle de Oza, en el número 8, en el Parque Tío Jorge. Y abrimos de martes a jueves por la mañana y por la tarde, pero para cualquier cosa, que cualquier persona que no pueda acudir en ese horario, nos adaptamos, y llamando al 655 46 29 09 se dan citas privadas y lo que haga falta. Repite el teléfono. 655 46 29 09. Vale, yo me iba a despedir, pero después de una conversación que hemos tenido aquí mientras la canción, sí. volveremos con Araprén. Ole. Sí. Gracias. Que en el fondo no nos queremos ir, ¿eh? En el fondo queremos seguir. Es el mejor fichaje de esta temporada, que estas chicas no se vayan, en serio. Ya, pero entendemos su historia, y si pueden venir cuando quieran, saben que las puertas abiertas están. Solo tienen que decirlo, y cuando puedan, quieran, aquí está su sitio. Muchas gracias. Te tomamos la palabra. Claro. Muchas gracias. Ya lo sabéis que es así. Y muchas gracias a todos. Sois a ti, Pilar, y a todos. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, por todo. A todos los que estáis ahí, escuchándonos. Un saludo. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.